puedo mirar otros ojos sin pensar en los ojos tuyos. Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejar de desear esa pasión que a tu cuerpo mendigaba. Qué difícil fue. No me importaba el dolor ni la enorme decepción que tu desprecio me daba. Ingrata mujer. Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Que otros se acuesten en el lecho de tu perdición. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Que otros se acuesten en el lecho de tu perdición. Feliz porque te olvidé. Nunca encontrarás otro amor como el que yo te di una vez. Hoy canta alegre mi corazón. Ay, soy feliz porque te olvidé. Nunca encontrarás otro amor como el que yo te di una vez.